presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará, cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz, cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria de mostrar. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Nuestra sangre.